Amigas y amigos, salud con ustedes. Geniales, oh muchachos geniales, que la fiesta recién empieza, quiero tomar por ese amor que tanto quiero. Borrachito, con más ganas tomaré si no estás.